11 de octubre de 2009, en el Patio Maravillas, Mad Hack 09, Madrid. Hablamos sobre el Hack Meeting en el Hack Meeting. Pues nada, yo soy Rocío y estoy encantado de estar aquí y poder participar de esta charla y ver si sacamos alguna conclusión. Yo soy Xavier y también estoy encantado. Igual más que soluciones, busco detectar problemas y nada más. Pues yo soy Carolina y como me he colado, pues a ver qué pasa. Yo soy Spider Alex y nada, encantada de estar aquí para debatir sobre estos temas. Yo soy el Calamar y me acabo de enterar a que venía, pero bueno, me han metido aquí y no pinta mal. Soy Eva y a ver qué concepto aprendo en este rato. Yo soy Rubén y nada, veamos qué sacamos de aquí. Yo soy Amador y ya me alegro de estar aquí porque estoy adelgazando muchísimo, porque falta espacio y estoy sudando y me viene muy bien. Y yo soy Marga y estoy muy nerviosa porque tengo que lanzar las preguntas. Yo soy Oscar y estoy esperando, expectante, a ver qué va a salir aquí. Vale, pues la primera cosa que queríamos poner aquí encima de la mesa sería el tema de la comunidad, ¿eh? Siempre en todos los escritos clásicos hackers se habla de que el mundo hacker crea una comunidad y queríamos preguntaros cuál es vuestra vivencia de eso. Si es cierto que se crea una comunidad y a partir de la compartición de conocimientos, y cómo serían esas características, cómo sería esa comunidad, en qué se diferenciaría de otras comunidades, pues que están más en el ámbito de lo social o que tienen más un enfoque más presencial o que se vehiculan no a partir de conocimientos sino a partir pues de luchas más tipo movimiento social. ¿Cómo veis? Posiblemente conocéis también esas otro tipo de comunidades y podéis explicar alguna especificidad. Bueno, pues yo, mi experiencia es que en general, o sea, acabamos creando bastante comunidad porque en general nosotros no somos, o sea, participamos también de esos otros movimientos sociales, de esos otros colectivos, pero siempre acabamos siendo un poco los bichos raros. Siempre somos ese que habla raro y que tiene amigos con los que se juntan con sus ordenadores. Entonces, se crea comunidad en el día a día, en nuestras luchas comunes, pero creo que hay falta de comprensión hacia qué estamos haciendo los activistas de parte de los grupos externos a nosotros. A mí el Hack Meeting siempre me ha parecido una experiencia de comunidad, sobre todo. Y pienso en los cómics de Asterix y Obelix, que había, pues los protagonistas eran, todos los del pueblo eran los que se iban a dar mamporrazos, excepto el druida, que hacía ahí las potinges, hackeaba ahí las plantillas y... Pero el druida pues no tenía muchos colegas, porque rodeado de mamporreros así, pues no... Pero una vez al año, porque en uno de los cómics aparece, una especie de Hack Meeting de druidas, que se reúnen todos los de, no sé, de la zona de Bélgica, Francia y tal... Y ahí pues hay una conexión muy especial entre todos los druidas y de alguna manera en relación de comunidad que podemos tener individualmente en otros movimientos sociales y luego venir al Hack Meeting es un encuentro y un reconocimiento y esa comunidad, a diferencia de la de los druidas, pues se mantiene durante el año por internet, ¿no? O sea, es una comunidad que además tiene algo de metacomunidad porque es la comunidad de los que tejen las arquitecturas que crean comunidad, porque de alguna manera los hackers construyen herramientas de comunicación que utilizan otros, pero sobre todo utiliza el propio movimiento y la comunidad hacker. Entonces yo creo que hay muchos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, pero a través de eso el humano, se teje una comunidad muy, muy especial para mí dentro del Hack Meeting. Respecto a este tipo de comunidad, bueno, depende de lo que entendamos por comunidad. Si es un imaginario compartido y unos valores y unos ciertos referentes, hace tiempo que me siento parte de la comunidad hacker, para decirlo de alguna manera, ¿no? Si es comunidad en el sentido de relaciones afectivas y proyectos compartidos con relaciones sociales más cercanas, diría que para mí es una experiencia más recién, los últimos años, por lo menos a nivel del Estado español, y que a mí lo que me patea un poco de la comunidad, lo que sería el Hack Meeting y todo eso, es la relación a distancia del resto del año. No me atraía mucho los modos de hablar o de ser por la lista de correo, por ejemplo. Entonces, hasta que no vienes aquí y no estás en el tema y no empiezas a conocer Calamar personalmente o lo que sea y trabajar y todo eso, pues la comunidad, yo no me habría metido en la comunidad si fuera solamente por el atraída por la lista de correo, esta cosa a distancia, sino por el encuentro cara a cara que crea otro tipo de relación afectiva. O sea, que es un tipo de comunidad que tampoco no es tan fácil y depende de lo que entendamos por comunidad, ¿no? También. A mí me parece que el problema está en el singular. Decir comunidad creo que es engañoso cuando a mí lo que me parece es una, tú has dicho, una metacomunidad, que en el fondo son un montón de clústeres por ahí que tienen una relación, una arista súper dinámicas y fluctúan que lo flipas. Fluctúan y hay mucho tipo de fluctuaciones. Hay vínculos de proyectos comunes técnicos o no técnicos, hay vínculos nocivos o beneficiosos emocionales de grupos, clústeres que nacen, que crecen, que se propagan y que se conectan con otros, pero también que crean barreras a su alrededor o que crean, no sé, vacíos. Y por la parte oscura de eso hay mucho curro que hacernos ahí, porque creo que tampoco tenemos herramientas para pensarnos. Pensamos en el adentro y en el afuera y es una puñetera cinta de Moebius. Pues yo, en cambio, la verdad es que no tengo muy claro realmente si existe esa comunidad alrededor del Hack Meeting, más allá de pues la necesidad o el deseo de encontrarse cada año y reproducir este evento genial y maravilloso y en todas sus facetas, pero que realmente pues como metacomunidad o comunidad que imbrinque otros espacios, a mí me parece ahora mismo difícil ver qué es lo qué es la línea común que se tiene, ¿no? Y de hecho yo creo que esto también sucede en algún otros lugares comunes al Hack Meeting, ¿no? Por ejemplo, me viene al caso, ya que mañana es el aniversario de Sin Dominio, ¿no? Que ahora mismo a todos se nos hace extraño no contar con Sin Dominio, porque es una realidad que hemos vivido a lo largo de todos estos años de forma cotidiana. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar lo que fue Sin Dominio como comunidad, como búsqueda de intentar encontrar un espacio común entre lo tecnológico, los centros sociales, las nuevas iniciativas políticas fuera de la vieja política, ¿no? La llegada de las tecnologías y todo eso, bueno, y en lo que ahora mismo se percibe, ¿no? Que es un poco una letanía de compartir un espacio, pero no sabes muy bien qué, ¿no? Pues en el que hay listas de correo de espacios políticos y luego hay una lista de administración en la que hay cierta compartición de conocimiento, ¿no? Hombre, yo espero que eso no nos pueda ser suficiente y no sea la generación de comunidades de la que hablamos, ¿no? Y en el Hack Meeting, quizás aquí estoy un poco tirándome a la piscina, me da la sensación que ocurre de alguna manera también lo mismo, es decir, que una vez que ya está pues como más creada las líneas de trabajo más activistas o la gente que tiene un rollo más friki o más tiene una línea como más cerca de lo underground o contracultural que está alrededor siempre del rollo hacker, ¿no? Cyberpunk y todo lo que queramos de pensar, ¿no? Me da que lo de, o sea, que los mimbres que une todo esto ahora mismo no son muy fuertes, o por lo menos no tienen una una materialidad así importante, ¿no? Y yo no creo que eso sea un problema, pero es una duda que pongo yo aquí, ya que venimos a dudar en común, pues que sea una, ¿no? Justo en contra de lo que tú dices, yo casi lo veo como un beneficio del Hack Meeting. O sea, somos entes muy diversos, con formas de actuar y de pensar bastante diversas, pero acabamos teniendo unos nexos comunes que casi no somos capaces ni de definir ni de ver a dónde va, que nos hacen juntarnos todos los años aquí y que mucha gente nos emocionamos y nos buscamos la manera de volver a venir a cada año al Hack Meeting. Entonces sí que hay mucha gente muy dispersa, trabajando en cosas muy diferentes, pero creo que hay algo que no somos capaces de describir, que es lo que crea esa comunidad. Creo que también puede ser la tradición de hackers o de interés para las herramientas libres para transformación social y política es un panorama más reciente en Estado español, ¿no? Entonces aglutina un conjunto de gente que está dispersa geográficamente. Entonces en cada pueblo hay un friki que se dedica a ese tema y se siente solo todo el año con sus rollos, y cuando viene el Hack Meeting pues ya es momento de juntarse y de poner en común. Pero yo, en relación con la comunidad, si la comunidad es un horizonte en el cual se pueda crecer y aglutinar más gente, yo tengo un poco la duda de lo que estábamos hablando estos días. Tengo la sensación que en los últimos años siempre era la misma peña, o sea, nos vamos moviendo de sitio y la gente, o sea, la gente está comentando los movimientos, que hay una penuria de hackers que se dediquen a temas sociales y de transformación y tal, y yo tengo la sensación que en los últimos años la comunidad no está creciendo mucho. O sea, pues hay más gente apuntada en la lista de correo y todo eso, pero gente más activa llevando a cabo proyectos de aquí a acá. Entonces, no sé, una pregunta que también planteo, si la comunidad se está estancando y si una comunidad, su horizonte es crecer o por lo menos aglutinar nuevas tamas. Y creo que con el ruido de la conversación intergeneracional, pues quería también saber un poco vuestra opinión respecto a eso. Claro, yo un poco por donde quería ir era... ya que me habéis traído de abuelo cebolleta, aunque no lo soy, que en algún momento la necesidad de los Hack Meetings, o sea, era absoluta. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que éramos cuatro gatos, pero cuatro gatos, o sea, dos en Madrid y dos en Barcelona, ¿no? Y entonces, cuando hicieron el primer llamado en el 98 desde Italia, ¿no?, pues acudimos como... vamos, como bien pudimos, corriendo, ¿no?, porque era impresionante el poder juntarse con otras realidades, ¿no? Entonces, más o menos esa subjetividad de hacker, hacktivista, se estaba empezando a conformar. Luego se hicieron Hack Meetings aquí, se empezaron a hacer los Hack Labs, empezó un poco el trabajo hacktivista, como se quiera llamar, ¿no?, y se fue creando como esa subjetividad que termina ya, de alguna manera, hoy en día siendo una identidad clarísima, ¿no? Pero realmente... podemos pensar, bueno, entre esto y la gente que va a una campus party o a otros eventos similares, que estoy también conmigo, ¿no? Exactamente. Realmente, pues sí, podemos sacar cuáles son las diferencias, ¿no? Esto, pues, es gente, o sea, somos gente, pues voy a incluir, como más preocupada, interesada o partícipe de movimientos sociales, de actividades sociales o políticas, ¿no? Pero se define rápidamente, o sea, podemos hacer, ¿no?, un poco, y el otro pues está como más a su bola y le gusta más jugar, ¿no? Pero ya nos basta quedarnos con eso, o sea, decir, nos basta que nuestro común sea ya tan claro, ¿no? O realmente podemos pensar que hay alguna otra, o sería necesario que hubiese una necesidad de ir más allá, o sea, de buscar otra, una evolución, por decirlo de alguna manera. Porque de hecho yo creo que en principio... La idea de conformar los hackers desde una forma relacionada entre lo social y lo tecnológico era una evolución de muchas ideas que iban desde gente de la contracultura hasta gente que venía de partidos maoístas, ¿no? O sea, y que tenía una trayectoria política muy compleja, ¿no? Y un poco, y de gente muy nueva que estaba en la universidad o que le gustaba un ordenador, ¿no? Entonces, de ahí se conforma un poco esa idea de... que es, yo creo, lo que hay de común hoy en día en los Hack Meeting, en esta comunidad, pero que yo no sé, a mí, por ejemplo, no sé si nos basta, ¿no? Vale, por añadir algo a lo que ya se está hablando, también como pensar si podríamos explicitar cuáles serían, distinguiendo lo que sería una amistad de una alianza, ¿no? La amistad es esa amiga con la que haces cuerpo y llevas adelante... proyectos y amplía lo que tú eres, y la alianza, que sería pues esa instrumentalización táctica que te juntas con aquellos o con los otros porque tienes un objetivo común. Entonces, si podemos ir integrando en lo que vamos diciendo la visión de cuáles serían las amistades que tiene ahora la comunidad y cuáles serían las alianzas y si eso está funcionando o está creciendo. Igual por conectar alguno de los temas que ha salido con la idea de las alianzas y amistades, igual el reto es, en un principio... en un momento fundacional pues hay como una integración mucho más grande, un entusiasmo mucho más desbordante por la novedad, porque se exploran todas las posibilidades y de repente se cristaliza en algo concreto. Y luego el reto realmente es mantener eso y hacerlo evolucionar. Porque durante mucho tiempo en el Hack Meeting, desde mi vivencia personal, se ha vivido demasiado en comparando con los orígenes, como si fuera una cosa como de Adán y Eva y que fue maravilloso. Y luego me ha costado bastante asimilar que no, que también era mi forma de verlo, porque yo acababa de aterrizar en una cosa novedosa, pero que estábamos recreando cada año una especie de milagro desde el punto de vista técnico y social, que a una empresa le costaría una millonada espectacular montar esta red, estos recursos, y ya sería imposible desde el punto de vista humano que funcionara algo así fuera de este entorno. Y el milagro de la regeneración y el mantenimiento de Hack Meeting es asombroso, sigue siéndolo, ¿no? El problema y el reto, y que hemos reflexionado mucho, es cómo ir un poco más allá. Y una comunidad no puede basarse solamente en la amistad, porque esa es bastante limitada y circunstancial, pero también o sólida en aspectos que pueden ser disfuncionales, por ejemplo, para desde el punto de vista político, o que se pueden dinamitar por otros factores, y que a escala de 200 personas no todos podemos ser amigos de todos. Eso es absurdo e imposible. ¿Qué pasa? Que al principio las alianzas las construyes porque hay una novedad de un proyecto y hay como algo nuevo y hay algo por construir, y entonces cuando hay el deseo de construir algo, pues hay alianzas, digamos, de arquitectos del gremio del momento, ¿no? Cuando ya está construido, pues parece que solo quedan las amistades, porque ya no hay que ponerle un tejado al edificio. Entonces, en clave de qué te alías, ¿no? Hace falta una especie de plan estratégico o idea común para aliarte y generar comunidad también a través de alianzas. Y hemos intentado buscar, igual hemos fracasado, pero ha habido cambios dentro del Hack Meeting que iban orientados un poco a recuperar algo, ¿cómo se dice en inglés? Un scaffolding, un andamiaje que permitiera reconstruir alianzas y sostener a la comunidad con una potencia política más grande. Este año, por ejemplo, por mencionar una cosa, ha sido la manifestación. Y un poco inspirados en lo que serían los movimientos que surgieron con las contracumbres, más que el movimiento en sí, la arquitectura de cómo organizar, una cosa que tiene una escala superior a lo que se había gestionado políticamente hasta entonces, la idea era: vamos a crear un escenario, que es una manifestación, donde en grupos de afinidad se va a ensamblar una protesta de formas diferentes y contra un enemigo común, por ejemplo, que sirve de unir a la comunidad, ¿no? Y yo, desde una reflexión que ha tenido bastante gente, eso era una posibilidad de articular otra vez una nueva forma de reconstruir comunidad dentro del Hack Meeting, ¿no? Buscar un poquito más el conflicto. Se ha propuesto también en otros años hacer del Hack Meeting algo más temático, un reto colectivo más importante que meramente dar charlas. Crear un manual para movimientos sociales fue una idea que surgió, que hubiera sido bonito, que nos reprimiéramos un poco igual en algún tipo de charlas que queríamos dar para confeccionar lo que sería el índice de un buen manual para movimientos sociales, y que todo el Hack Meeting se pudiera crear como un objetivo común, con una acción comunitaria. Una cosa, Xavier, de lo que decías. Entonces, ¿se ha hecho una reflexión sobre que era necesario un enemigo para que esa comunidad creciese o fuese más fuerte? ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esto que has dicho? ¿Que se ha reflexionado dentro del propio Hack Meeting? Sí, o tú mismo, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que en el momento en el que están los Hack Meetings, la comunidad, era necesario, era buena idea identificar un enemigo para producir cohesión, para producir, digamos, un mayor grado de intensidad? Yo creo el conflicto creo que es el eje motor para producir comunidad y cohesión, y no tiene por qué ser en clave de enemigo o de amenaza. Conflicto puede ser un conflicto creativo, puede ser un conflicto de resolver algo interno también, o lo que pasa que, bueno, una de las formas de visibilizar un conflicto es un enemigo. Es bastante pobre, yo creo, y hay que pensar más allá y ser un poco más imaginativos, ¿no? Pero en un momento dado puede servir de desencadenante a un proceso un poquito más grande. La reflexión no creo que ha sido muy explícita dentro del Hack Meeting, pero en muchos Hack Meetings, al terminar, creo que en los últimos cuatro, una cosa que ha surgido de mucha gente ha sido la sensación de: el año que viene tenemos que hacer algo diferente, algo más, ponernos como un reto comunitario para que nos cueste y no sé, y crearnos más sujeto, porque hacer lo de siempre, lavarse los dientes por la mañana o hacer algo rutinario que se está convirtiendo en el hand meeting, pues es algo que te quita tu subjetividad. Yo no soy yo cuando me lavo los dientes, soy más robótico. Soy más yo cuando me enfrento a algo que me produce un me pone, no sé, en una situación que tengo que resolver. Me sale todo en inglés, challenge, un reto, un desafío, exacto. Pues, bueno, reto, o sea, ideas varias de lo que ha ido surgiendo. Al principio Marga comentaba el tema de la comunidad, del Hack Meeting comunidad y otros movimientos que a su vez pueden ser comunidades. Pero yo creo que el Hack Meeting tiene una peculiaridad frente a los movimientos sociales o a grupos de gente que se organizan para hacer cosas, que es justamente lo que es la tecnología y lo que proporciona el software libre, que son las herramientas, tanto en su desarrollo, su implementación. Entonces, yo creo que la parte hacktivista tiene una responsabilidad extra como comunidad, que es justamente el poner en marcha cosas y facilitar, ¿no?, tecnológicamente, que eso se lleve a cabo y que tiene el conocimiento para hacerlo, las posibilidades de adquirirlo o de compartirlo, ¿no? Cosa que posiblemente en otras comunidades no exista. Igual tiene más la parte reflexiva o de generar, ¿no?, de pensar las cosas o de reivindicar cosas más en abstracto, ¿no? En cambio, yo creo que justamente el software libre lo que te da es que tienes también la herramienta, ¿no? Y está en tu mano, y en tu mano está el difundirla y el desarrollarla, ¿no? Y que yo creo que es parte de la incidencia que ha tenido el hacktivismo en los movimientos sociales, que yo creo que no todo lo bueno, no, creo que los movimientos sociales se quedan muy lejos de entender lo que hay detrás del hacktivismo, lo que hay detrás del software libre, pero bueno, digamos que existe ese extra, ¿no?, dentro del hack meeting, de la comunidad hacker o lo que sea, ¿no? Y también creo que, bueno, en este hack meeting, por lo menos yo creo que se está reflejando, tanto ayer como la charla de esta tarde, bueno, como ahora, que es el tema de que del 2.0, ¿no?, de la web 2.0, de las redes sociales, es decir, la tecnología ha trasvasado el software libre, ¿no?, o el uso de la tecnología por parte de los movimientos sociales ha trasvasado el software libre. Y eso nos enfrenta a una problemática dentro de los movimientos o de la comunidad del software libre, que yo creo que estamos ahí en esa tensión, ¿no? Es decir, usar Twitter, usar Facebook, ¿es bueno o es malo? La gente lo está usando, es generalizada. ¿Qué posición tenemos? ¿Somos capaces de generar lo mismo usando software libre? Si es así, porque técnicamente existen, ¿qué es lo que falta para que se implemente, ¿no? ¿O por qué no se está implementando? ¿O por qué esos movimientos sociales que en lo político te dan la razón, sí, el software libre, la libertad, guay, todo muy bien, realmente al final acaban haciendo uso de las tecnologías más privativas, ¿no? Entonces, creo que hay ahí ahora, en este momento, una tensión que no ha habido en años anteriores, muy circunstancial, que es como la introducción así de golpe del 2.0, ¿no?, el concepto 2.0. Yo creo que Carolina lanza dos cosas que estaría bien quizá desarrollar cada una de ellas y que casualmente coinciden con nuestras preguntas. Una de ellas, que es, yo creo, lo primero que ha contado Carolina, que se podía digamos profundizar en esas preguntas. Digamos, nosotros preguntábamos si vuestras formas de compartir conocimientos son generalizables, en el sentido de lo que hablaba Carolina ahora. Si no exigen demasiado esfuerzo a personas que no tienen tiempo o capacidad o que pueden habitar los mismos ritmos. Y si aceptaríais un uso instrumental de la tecnología. Estas tres cosas, ¿no? Si creéis que las formas de compartir conocimiento de la comunidad hacker se pueden generalizar. Si creéis que exigen o no exigen demasiado esfuerzo a personas que no tienen tiempo o capacidad o los mismos ritmos, y finalmente si aceptaréis un uso instrumental de la tecnología. Y luego retomamos la web 2.0, sí. Por separar. Vale. Bueno, yo quería reaccionar en relación a lo que ha dicho Carolina. Las dos cosas me parecen muy interesantes. El primer punto, y solamente una cosa que discrepo en relación a la comunidad. O sea, si la comunidad activista tiene una función en el ecosistema de movimientos sociales, no es que estemos asumiendo una función extra. Es que yo creo que los activistas estamos ahí para ocuparnos de lo que es la infraestructura de información y comunicación, intentar que sea libre, intentar desarrollarla, intentar hacer más reflexión crítica, evangelismo e inclusión digital del resto de los movimientos. Entonces, no podemos, como del mismo modo el movimiento ocupa, pues se ocupa de ocupar la propiedad privada y tiene otro frente de batalla. Y nosotros, para dar un ejemplo, no es que tengamos algo extra, es que nos ocupamos de una cosa muy específica, que es habilitar los mecanismos de comunicación e información y llegar hasta donde podamos para que los propios movimientos usen herramientas libres y estén al tanto de toda una serie de problemáticas. Y en ese sentido creo que también la comunidad está experimentando ese límite muy claro de que en relación con el 2.0 ni hemos sabido, o si lo hemos visto, no hemos sabido cómo enfrentarlo, porque hemos seguido con el evangelio de instálate el sistema operativo Linux, cuando la cosa se está moviendo claramente en Internet, en servicios basados en Internet, y un problema es servidores. Entonces, eso sigo pensando y preguntándome cómo es que todos lo sabíamos y no hemos sido capaces de enfrentar esa reflexión hace 2 años, que creo que hace 2 años habría sido mucho más lógica, pero bueno, está muy bien que empezamos a tenerla este año y tenemos los ritmos que tenemos y no es una queja, ¿no? Pero un poco de sorpresa de que, pues, si la comunidad se dedica a eso, es un poco sorprendente que se nos haya pasado un poco por encima, ¿no? La historia esta. Entonces, bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero he reaccionado a lo de Carolina. Pues, siguiendo un poco con eso, yo creo que, o sea, por un lado sí se le podría pedir, pero yo creo que no debería ser su finalidad a esta comunidad de la que hablamos. No debería ser la de ser como una generadora de prestación de servicios o de eso, sino yo creo que tendría que ser como más de una generadora precisamente de pensamiento, ¿no? Y yo creo que, enlazando lo que tú decías, lo que el problema que veo yo ahora con todo el software as a service, todo esto, realmente es que, o sea, ahora más que nunca la tecnología se puede utilizar instrumentalmente, vamos, por descontado, porque cualquiera desde un móvil, desde el ordenador de su oficina, puede participar, ¿no?, en a través de web 2.0, redes sociales, todo eso, puede participar de alguna manera de una forma de utilizar la tecnología nunca pensada, ¿no? Pero en términos políticos, ¿qué tipo de comunidades o de transformación o de intercambio de conocimientos se genera a partir de eso, ¿no? Yo creo que yo soy bastante bastante escéptico de que sea genial, ¿no? Y de hecho creo que hay muchísimos problemas de privacidad y todo eso, pero ya lo hablaremos luego. Y luego, con la pregunta concreta sobre el tema del esfuerzo y todo eso, yo creo que ahí sí que hay un déficit por parte de mucha gente, de falta de energías para adquirir un conocimiento que yo creo que ha quedado demostrado que la comunidad hacker, el software libre, todo eso, más accesible a la hora de, yo qué sé, de desbordar conocimiento, no la hay, ¿no? Y el hecho es que muchas de las personas que estamos aquí reunidas, bueno, hay algún ingeniero o ingeniera, que yo sepa, pero muchas de las personas apenas teníamos ningún conocimiento técnico. Y en cambio, a lo largo de los años hemos sido capaces de adquirirlos, ¿no? Y incluso cuando no había ni wikis ni nada, ¿no? Entonces, quiero decir que hoy en día a mí sí que me parece una carestía de energías, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que lo que sí sucede es que hace 5 años montar una pequeña web o un servidor que pudiese prestar algunos pequeños servicios a un movimiento, a una iniciativa política, social, pues era ya una labor que se veía muy interesante y que la gente de alguna manera se implicaba y todo eso. Ahora mismo, como instrumentalmente puede ir a wordpress.com, se monta un blog en 4 días, pues es por la vía por la que tira, ¿no? Porque es mucho más difícil, y bueno, no quiero ser aquí el que siempre saca el tema, es mucho más difícil pedir el WordPress en sin dominio, hablar con un administrador que te lo dé de alta, luego si fallan los permisos comentárselo, intentar aprender un poco para cómo se sube, se cambia un tema, compartir el conocimiento para luego eso ponerlo en un wiki que otro lo pueda hacer mejor, eso es mucho más difícil. Pero es difícil en cuanto que quiere decir que dediques parte de tu tiempo a hacerlo, porque lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que falta, bueno, lo que falta, lo que, de lo que carecemos es de una visión política de la tecnología, que es lo que no hemos sido capaces, yo creo, de consolidar, ¿no? Es decir, que yo creo que existe, evidentemente, pero nuestros compañeras y compañeras que se mueven alrededor de otros movimientos cercanos al hacker, hack meeting, hacktivista, yo creo que al final valoran el tema del friquismo y de échame una mano con una lista de correo, pero esa trascendencia política pues no la ven, ¿no? Y cada día eso sí que se nos... Eso yo creo, por ejemplo, es lo que sí veo, ¿no? Que cada vez, pero ya con la web 2.0 ya hablaremos, ¿no? Cada vez eso se nos va a venir más encima y desde aquí es donde debería salir una reflexión, ¿no? Y un poco lo que decía antes Javier, ¿no? Quizás un hack meeting debería tener no ya un enemigo, pero sí una idea común sobre la que trabajar, ¿no? Sobre la que, aparte de charlas de AWK, pues haya algo que transversal al hack meeting y que implique una reflexión colectiva, ¿no? No sé, que haya un texto anterior, una idea, un debate y que se pueda como buscar alguna expectativa, no a medio plazo, sino como más hacia adelante, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, nuestros amigos en Italia sí que tienen una mentalidad más cercana a eso, ¿no? Quizás también un poco como tenían esa capacidad más metafísica de pensar las tecnologías, ¿no? O sea, de una forma fuera de la realidad cotidiana, ¿no? Y yo creo que también eso viene porque ahí el ciberpunk estaba como más arraigado en los centros sociales o en la cultura, ¿no? En todo eso, pues tenían esa capacidad de... Tú ibas al hack meeting en Italia, yo hace muchos años que no voy, pero cuando fuimos a los primeros, todos los que hemos ido flipábamos, ¿no? Porque ahí había unas charlas, o sea, que es que no tenían nada que ver con la cotidianidad política de enfrentarse a una legislación que ya existía, sino que era como más, pues, el transgénero, el yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que iba más allá y que yo creo que era mucho más... Que capacitaba muchas más posibilidades de luego hacer un movimiento de verdad, una comunidad. Uf. Se me lleva un rato golpeando las ideas. Cuando hable demasiado me calláis. A ver, partiendo del tema de la nostalgia, que creo que todo el rollo del mito fundacional funciona muy bien para generar y alimentar ideario, y, más que ideario, perdón, imaginario, está muy bien pero no basta. Es decir, tengo la sensación, igual estoy más en la parte oscura de claroscuro, de que estamos en un punto de inflexión global, pero que no estamos dando la talla, ni ha habido cambio de guardia, ni, o sea, lo que decía un poco Alex, que teníamos que haber afrontado esta situación 2 años atrás. No sé, igual es echarle marrones a otros que tenían los suyos propios. Pero igual que me parece que a principio de la década, y eso es señal de que nos hacemos un poco mayores, hubo muy buen tiempo de respuesta en anticipar y en dar cosas que se necesitaban. Estoy pensando en todo el surgimiento de la red de indie medias o en el rollo de que hubiera wikis donde no lo había. Ahí se hizo chapó, pero ahora nos han comido. O sea, tengo la sensación de que nos comen y que nos comen el tiempo. Es decir, no tenemos que articular cosas a medio plazo, tenemos que articular cosas para pasado mañana. Entonces, ahí creo, o sea, intentando analizar un poco, creo que subjetivamente todo esto, se me vienen a la cabeza dos problemáticas que se interrelacionan. Una es la que estáis sacando de la relación de clientelismo con los movimientos sociales que quema mucho, y el problema del quemado no lo tenemos nada resuelto, ni igual que el problema del relevo. Y está muy bien venir al hack meeting a hacer terapia, igual te da energía para tirar 2 meses más. Pero creo que tenemos un problema mucho más gordo para adentro, que es que... estos días estaba haciendo unas visualizaciones del histórico de 10 años de lista y me hacía mucha gracia y que había mucha relación de familia, lo que comentabais, de que lo que pasa en los pueblos ocupas, de que cuando tienes que poner el agua, el tejado, no sé qué, pues todo el mundo ha hecho una piña. Cuando ya está la casa, pues cada uno se encierra en su parcelita. Espera, voy a explicar una cosita que igual no sabe el público, y es que Calamar ha estado los últimos 2 o 3 años analizando unas gráficas preciosas, pero también con toda la matemática que hay detrás, que no es menos preciosa, el flujo de relaciones, analizando la lista, quién contesta a quién, y mostrando pues cómo se van creando clústeres, conversaciones, cómo duran esos clústeres o se desintegran cada año, etcétera, para mapear esa comunidad de la que hablábamos antes de una forma, pues los datos de conexión a través de la lista que la asamblea. Y me da un poco miedo lo que se ve, porque aunque nos encanta la utopía del horizontalismo y del autogestionado y el autoemergente, se identifican clústeres que son muy vitales. Y creo que todo eso viene con que tampoco estamos a la altura de las herramientas que necesitamos. Hemos convertido la lista en un demonio colectivo que se carga cualquier mecanismo de articulación de consenso. Yo personalmente estoy empezando a ofuscarme un poco con ese tema. Y ligando con la metáfora que tú decías de la aldea gala, me parece que ese grafo es más dimensional que eso. Tenemos a la aldea y a Roma, el estado, mutación, capitalismo salvaje, cognitivo, pero también tenemos a los druidas y a los mercenarios, que serían Google o Facebook, lo que sea, y creo que hay unos flujos de captura muy gordos. Es decir, hay muchos druidas que se están pasando a mercenarios o que se están haciendo mayores y no han encontrado al druida junior. Y tenemos que curarnos eso. O sea, a mí la sensación que me da, y aquí ya entramos en choque tú y yo, es que la cagamos al hacer movidas hacia afuera. No tenemos energía para aguantar. O sea, raspamos el evento, pero no queda energía para el resto del año. O sea, yo sería partidario de hacer un hand meeting más para adentro y más de trabajo. Igual tiene que cambiar el formato. Y ahí tenemos una excepción igual hay que hacer dos eventos. Uno de salir a las calles a cagarse en el GAE y otro de curarse para adentro herramientas. Herramientas técnicas, pero también tecnopolíticas, y que estoy echando de menos a Mezcalito. Creo que también hace falta debuguearnos la cabeza y la testosterona y muchas cosas. Yo un poco de lo que se estaba hablando sobre el clientelismo, creo que no estamos viviendo algo tan nuevo, que nos gusta mucho sentirnos especiales, pero está, o sea, lo vemos en las ocupas, el que monta las cañerías de agua es un especializado, o lo vemos en que tiramos de abogados cada vez que tenemos problemas legales en nuestro día a día en movimientos sociales. Lo que nos diferencia un poco es que a lo mejor hay bastante desconocimiento de parte del resto de gente que nos rodea, pero en temas legales a veces pasa lo mismo. Me gustaría sentarme algún día con un abogado y que me cuente sus paranoias de los abogados que tenemos a nivel político. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo articulamos eso. O sea, algo de clientelismo siempre vamos a tener que dar, porque no podemos esperar que los movimientos sociales se sepan montar un servidor y que... No, hay cosas que tendremos que dar y hay otras que les tendremos que enseñar. Y tenemos que ver el borde de eso. Yo quería que explicarais un poquito mejor eso que ha dicho Rosu y también Calamar de nos están comiendo. ¿Qué quiere decir eso? Y si y luego cuando hablaba Rosu me daba un poco la impresión de que nos están comiendo, lo echabas un poco como la culpa fuera, ¿no? Es decir, nos estaban comiendo porque hay una masa social, digamos, que no tiene la energía o el tiempo para hacer esto que cualquiera puede hacerlo. Entonces, un poco en torno al tema de la web 2.0, que parece que preocupa por lo que veo, reflexionar qué quiere decir esto de nos están comiendo y esa pérdida de un poco de iniciativa o de que de repente pierden interés las cuestiones del código y todo es la cuestión del contenido, que parece que es lo que prima en la web 2.0, qué se puede hacer, cómo se puede analizar, etcétera. Es que ojalá fuese el contenido, ¿no? Yo tampoco no creo que nos estén comiendo tan así, sino que de alguna manera lo que sucede es que si puedes sin casi ningún esfuerzo llegar un poco a las mínimas metas que te has propuesto, que es hacer un blog y pillar un dominio, pues ahí te quedas, ¿no? Si no tienes la capacidad de ver que puedes participar de algo más transformador, que puede ser adquirir un conocimiento y de ayudar también a transmitirlo, y también sobre todo entender las tecnologías como algo, yo qué sé, que es en el mundo en el que vivimos, yo bueno, es que ya hace años iba a ser importante, ahora ya es totalmente importante y lo ve cualquiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que falta es ver las tecnologías como un espacio sobre el cual hay que reflexionar y no solamente usarlo. O sea, decir que hace años todavía tenía medio pase el decir, bueno, pues uso una tecnología o otra, instrumentalizar. Pero es que hoy en día, precisamente con la web con 2.0, con lo que se nos viene encima, con las capacidades de conectividad, los móviles, las comunicaciones, con todo eso, que ya es un hecho real y cotidiano, el no generar algún tipo de pensamiento político sobre eso, pues es, no sé, es como si cuando se abalanzaba sobre todos nosotros una nueva reedición del capitalismo, la globalización, es como si hubiésemos desistido de generar pensamiento alrededor de eso, ¿no? Hubiésemos desistido de, hoy en día, ¿no? Pues pasásemos de tratar de reflexionar acerca de los flujos migratorios, ¿no? Pues es que a mí me da la sensación que en parte, aquí en el Hack Meeting se ve un poco, falta quizás esa idea de decir, oye, es que esto es, va a ser, o sea, es ya hoy en día una realidad política que vivimos, sobre la cual no, o sea, solamente generamos una pequeña respuesta, pues con los derechos a la SGAE, alguna ley de la Unión Europea, pero no hacemos una generación de pensamiento que yo creo que más potente, no sé. Yo creo que en realidad estoy de acuerdo en el sentido de nos están comiendo, yo lo interpreto así. Yo creo que la comunidad hacker se encarga de tres cosas, ¿no? Asegurar la libertad, asegurar que la gente pueda comunicar e informarse y asegurar el tema de la seguridad y la privacidad. Entonces, hace 10 años nos encargamos de que los movimientos pudieran comunicar. Ahora han salido un montón de empresas que te lo ponen fácil. Vale, perfecto. Pero el tema de la seguridad y privacidad, ¿qué? Entonces, ha habido una serie de olas de aceleración en el sentido del impacto que tienen las identidades electrónicas. Y creo que en ese sentido, pues ahí no estamos dando lo que tendríamos que dar si, en teoría, fuéramos la comunidad guardián de estos temas, la que los hace visible, la que enseña los conflictos que se están dibujando o que están por venir y que es capaz de posicionarse. En el tema de propiedad intelectual creo que las cosas se han movido con mucho impacto a nivel Estado español, muy interesante, pero creo que cuando dicen se nos están comiendo estamos hablando de 2.0, del estímulo, de la rapidez que está tomando el tema de las identidades electrónicas, y es un problema. Sí, yo iba por ahí un poco. La historia es que tengo la sensación de que realmente más discurso y más pensamiento no hace tanta falta. Lo estamos generando también, pero creo que ya está desde los 80 súper claro que lo que necesitamos es una malla distribuida. Lo que nos falta es código. Lo que nos falta es código. Y la historia, o sea, ¿por qué la gente usa Gmail? Porque es súper fácil. Claro, que tú le instalas un SPIP, un no sé qué, y le dices, pero tío, ¿por qué no aprendes si es igual? O sea, el mismo tiempo que le echa a Gmail lo puede... Pasa. Y el asunto de pasatismo tenemos que asumirlo. Pero tampoco podemos asumir que los indimedias estén funcionando con modelos centralizados. Porque te petan un indimedia y a tomar por saco. O sea, y ya no, o sea, 2.0 suena mucho a blogs y demás, y eso ya pasó también. O sea, ahora ya es el 3, el 4, el... No sé si hace falta poner un número. Pero no nos hemos currado... Bueno, mi paranoia personal en este Hack Meeting va con el rollo de aceleración. Y no tenemos ni idea de por dónde trincarlo el toro. Y hay gente haciendo cosas, pero están... Creo que nos fallan nuestros propios protocolos de comunicación entre nosotros. ¿Por qué no nos enteramos de qué está haciendo el tipo en Coruña? Nos falta eso que tendríamos si estuviéramos en Facebook. Los contenidos. Nos falta saber, cuando preguntes quién está trabajando con esto, quién puede pasarme código sobre esto, para no estar leyendo 14 horas al día... Nos falta tener eso. Y si hace falta irse para allá y echar una semana... O sea, yo cambiaría un poco más el Hack Meeting a más núcleos de Hack Meeting currando y pasándose código y ensamblando cosas. Pero ¿y eso qué es? ¿Por el problema como de gólatra del productor de código, de los programadores y las programadoras? No lo sé, porque ¿quién va a publicar algo sobre código en una lista que está discutiendo flames? No, pero me refería más el rollo este pues de yo veo continuamente gente... la rueda, ¿no? De que se produce código... paralelamente el mismo, muy similar, ¿no? Porque cuando está... Y se comparte a veces menos, ¿no? Se comparte, por ejemplo, o no lo encuentras. La inclusión de cantidad de proyectos libres que tienen la misma, que tienen muy poco, el ciclo de vida es pequeñísimo, porque realmente luego al final hay 5 proyectos que hacen lo mismo, ¿no? Y son por peleas entre los developers. Tengo la sensación, que tampoco estoy mucho en ese mundo, pero... No, solo decir que llevamos casi una hora y no podemos respirar mucho más. Entonces, evidentemente no agotamos el tema, pero solo haberlo planteado es estupendo, ¿no? Entonces, quien quiera, no es cortar ya, ¿no? Pero como en mente ir terminando. No, que hable quien quiera, pero... Que hable quien quiera, ya me corto. No, bueno, voy a intentar... resumir las ideas varias, que yo creo que el debate este es así muy fructífero y por lo menos a mí me hace circular mucho, ¿no? la imaginación o las ideas. Y bueno, nos están comiendo, yo creo que también es relativo a que a la productividad, ¿no? Estamos antes producíamos nosotros a nuestro ritmo porque nadie estaba interesado en las tecnologías y que las tecnologías sirven para la comunicación y demás. Y ahora nos encontramos compitiendo con grandes empresas y monopolios que están desarrollando código con todos los medios. Entonces creo que no podemos entrar en ese plano, ¿no? No podemos entrar a ser productivos, la productividad en el sentido laboral, ¿no? De tenemos que generar más, hacer más. De alguna manera, también ciertas formas de la red y, o sea, que se han incorporado en el marco eso, laboral o de trabajo, que facilita, ¿no? Porque la gente quiere tener rápido un blog, no sé qué, porque en media hora en el curro le sirve para postear una noticia y entonces creo que tenemos que estar en otro plano más allá, pero no entrar en competición ni con ninguna de las redes y sí ver qué está pasando y si se y yo creo que el código sí se está desarrollando, porque sí creo que la gente, o sea, hay código de redes sociales libre, hay código para hacer YouTubes libres, no igual para implementarlo directamente, pero sí están los núcleos, o por lo menos no sé cómo de avanzados y si tienen las mismas prestaciones, pero los núcleos básicos sí. Y luego creo que también nos enfrentamos a otro problema, que es la despolitización social, ¿no? Es decir, ya no solo hay un gran desencanto con los políticos y la política en general a nivel social. La gente no quiere saber nada ni plantearse nada, entonces está en un cotidiano de sobrevivo como puedo o malamente. Y entonces se produce una despolitización que también nos llega a nosotros, tanto que Hack Meeting como a los movimientos sociales o lo que sea, ¿no? Entonces, el romper esa... ¿Cómo romper esa despolitización? Yo creo que es un reto más difícil que incluso el técnico, ¿no? Y de todas maneras también, pues estoy con, bueno, con Rosu, varias veces ha salido, ¿no? El tema de que si la documentación está ahí, o sea, que hay una carencia de energías por parte de la gente para hacer esfuerzos, que están haciendo esfuerzos en otros sectores, como que es comprar ecológico o comercio justo o no sé qué, pero si eres capaz de reservar todos los martes de un año para ir por las lechugas, pero no puedes reservar una tarde durante un mes para aprender a instalarte o pedir un blog en un servidor autogestionado o montarte con tres colegas un servidor y hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no está puesto en valor es que la tecnología en sí mismo en este momento es una de las mayores, o sea, es también un poco los puntos de inflexión que se hablaban antes, ¿no? Estamos ante un reto con la tecnología más desde lo político y lo social que hemos estado incluso hasta ahora, ¿no? Que se estaba construyendo, pero bueno, como nadie le hacía caso, pues se ha ido construyendo sin interferencias. Ahora he reconocido que es el eje que vertebra la sociedad y claro, de repente nos encontramos con un problema. ¿Nos abrazamos o algo? ¿No? La solución creo que no es el enfrentamiento, es el aikido mental y físico. Pues guay, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias. Nos aplaudimos, nos abrazamos, ¿no? Consumo me parece.